eres tú. Tu amorosa voz que acaricia tal como eres tú. Tus tiernos abrazos, tus besos que me pierden. Tus poemas y tus locuras tal como eres tú. Tu linda figura, tus senos tal como eres tú. Tu amor sin límites, los sueños imposibles. Te quiero así y no cambies nunca, sé cómo eres tú. Te quiero así, ni más ni menos, tal como eres tú. Te quiero así y no cambies nunca, sé cómo eres tú. Te quiero así, ni más ni menos, tal como eres tú. Como eres tú, tu amorosa voz que acaricia tal como eres tú, tus tiernos abrazos, tus besos que me pierden. Yo sin ti no viviría y me pierdo a la deriva. Te quiero así y no cambies nunca, sé cómo eres tú. Te quiero así.